traicionaron, perdón, lo siento, me equivoqué. De rutina en un juego se convirtió y el orgullo es el ganador. Te pierdo, amor, voy otra vez. Se terminó, la manera más sencilla se acabó. Pues ni de besos y caricias un millón. Y te basto, se terminó. Para perder hay mil razones, mil motivos, sabes bien. Tanto te quise yo que tanto me esforcé. Tal vez pagué, no lo hice bien, no lo hice bien. Bien.